Caracol. Esa terna, cada buena, cada día mejor. Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe hoy muy especialmente los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora los madriles, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Esto que están escuchando son los Wet. Estamos arrancando con un nuevo sencillo extraído de Retransmission, el cuarto álbum del super trío formado por Jeff Scott Soto, Eric Martinson y Robert Shaw. Esto se titula muy acertadamente One Final Kiss, un besito final, maja. Tera. Atentos a los detalles y las pistas. Hoy el programa lo vas a disfrutar igualmente, eso sí, si estás dedicado a la tribu Ternasca lo vas a entender muchísimo mejor y muy especialmente dedicado a Belén y a Dani. Y a Eric Perro Loco, que es su cumpleaños. Y a Draven, que nos está escuchando en directo desde casa. Pequeño Ternasco. Vamos a ver quién tenemos ya a la escucha. Desde los madriles, ese Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Ya sabéis, todos los jueves a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com. Aparece el Zaragoza Style desde Épila, Eli Creator. Y también ese sentimiento Nafarroa Pride desde Murchante, San Hammer. Si os digo que se nos está escuchando otra vez en directo, eso quiere decir que también está la Catalonia Crew con alma, con mucha alma, escuchándonos desde allá. ¡El poder de Priego! ¡Ahí está Rafalillo! Jorge Benítez, desde Gasteiz, Euskadi Coindarra. Mana Farroa Pride, ahí está Félix desde Tudela. Y el Cheto desde la Villa de Madrid. Y Armando, que nos está escuchando desde el cajetero. El Logroño Power, de la mano también, como siempre, de nuestro compañero de nuestro ternasco, Javi Truman. Esa Belén también a la escucha. Más Zaragoza Style con Rubén. Saludos también hasta los United States, sea quien sea que nos esté escuchando desde el país del que era el país de Donald Trump. Bueno, Rosa Rosae nos trae la noticia tonta de hoy. Léenos el titular. Muy bien, ternascos y ternascas. Insisto, atentos a los detalles y las pistas. Bueno, como digo, un poco en clave el programa de hoy, porque tampoco le tenemos que dar más visibilidad a un hecho tan lamentable como el que hemos tenido que vivir en estos días en la tribu ternasca con una de las personas integradas en la misma. Una persona que, si se sentía sola, tenía toda una comunidad rojera a su lado, pero que ha decidido mandar a la mierda y tirar a la basura, pues, ese sentimiento, ese grupo que le apoyaba. Evidentemente, ya no te apoya. Ayer en el grupo de WhatsApp de la tribu ternasca hablamos largo, tendido, exhaustivamente de lo sucedido. Y es que es imposible darle explicación porque no la tiene. Y es que, amigas y amigos, venga. Vamos a hacer doble hilada, Rosa Rosa. Para hacer lo que ha hecho esta mujer, para mentir como ha mentido, para tirar por la basura como ha tirado por la basura un buen lugar como es la tribu ternasca para cualquiera, pero para una persona que se siente sola más todavía. Para jugar con los sentimientos de toda una comunidad de personas que la querían y que le tenían cariño, siendo avisada, siendo recomendada, diciéndole, venga, deja ya esta actitud, de ponla ya, concediéndosele la oportunidad, siendo absolutamente empáticos con ella, Pues como digo, hace falta tener conciencia de grillo y ser maruja. ¡Grande, grande Rafalillo, que nos ha proporcionado este tema que nos viene también para hilar con la noticia que protagoniza el programa de hoy! Nuevo sencillo de la renovada formación gaditana Conciencia de Grillo tras su álbum debut. Hace falta ser maruja. Maruja es el título de ese nuevo single. Conciencia de Grillo desde Cádiz. Más ternascas y ternascos a la escucha. Esa Merche, Mercedes Herrada Mixtape. Ayer la pudiste escuchar a las 9, a las 10 de la noche por asaltomatarradiorock.com. Más saludo más. Esa Saruca, Catalonia Crew. Y como nos dice Alma, estos casos hay que denunciarlos para que no lo haga a nadie más, esta cara dura que quiere ganar pasta a costa del trabajo de otros. Pues evidentemente ya se ha dado cuenta, porque lo primero que ha hecho ha sido cerrar su canal de YouTube. Y eso tú, y ya sabéis quiénes dos me estoy refiriendo, sois los responsables de que no pueda hacer daño a nadie más. Gracias mil. Y cargada de suspiros, si te lo hace bien. Ahí os dejamos con los Conciencia de Grillo, luego una cuña de coña y que vuelva el ruido a Pequeño Ternasco. De la civilización. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz, a toda máquina! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. un último apunte antes de presentaros la primera canción del Rincón Oscuro. Querida, menos mal que tienes vacas porque te has quedado sola, muy sola. Arrancamos la sección más brutica del programa con Black Metal Dominicano. Estos son Inner Voice y su tema Maestro de las Profundidades, Master of Depths. Canta que viene incluida en el álbum debut de esta formación caribeña al que han titulado Cosmic Key to Designing Trapezodron, la llave cósmica al trapecio brillante. Dice, nos dice, nos comenta por aquí Jorge Benítez, ojalá esté escuchando nuestro rechazo. Ten por seguro que lo está escuchando, porque no se va a poder resistir. No lo va a poder resistir. Saludos a otro de nuestros ternascos al que le hemos dedicado especialmente el programa. Ese Dani, el programa La Fauna, todos los sábados a la 1 de la tarde por asaltomataradiorock.com. La 1 de la tarde, hora Los Madriles, ya sabes. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! Y ese desde la Catalonia Crew que llega al ruido como abeja a la rica miel. Es el líder de los ratones colorados también, de la capital del reino de Pakistán. Está también ese Juanma en directo, escuchándonos en directo desde Coslada. We'll be right back. Y saludos más Catalonia Crew, porque también está integrado en la tribu de los KS Mickey de los Rasperas. Nos podrá etiquetar e insultar como usted quiera. ¡Me cago en la raza de todos los que me están escuchando! Pero nosotros nos importan los españoles, independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. ¡La culpa es de los payos! ¡Los malarrazas! Nosotros, más que nada, peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. En Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. ¡Que sepáis que os vamos a matar a todos! Con eso no quiere decir que estamos amenazando a nadie, ¿eh? Disculpadme por las palabras, ¿vale? Ah, bueno, y otra cosa. No hay mejor vacuna que meterse una. ¡Adiós! ¡Venga, un saludo! Saludos también hasta Parque Goya, Zaragoza Style, Esa Marí. Más saludos hasta Madrid, Dani, Rock Station FM, ya lo sabes, esta tarde a las 5. A las 5 de la tarde, valga la redundancia. Ahora los madriles por Asalto Mata Radio Rock.com. Y saludos también hasta Gelbierzo, Pedro Megacidón. Si estábamos escuchando black metal dominicano, ahora escuchamos death metal. Mira, Félix, desde tu pueblo, desde Tudela. Estos son Neil Rage y el tema que escuchas, Eternal Condemnation. Un tema que viene incluido en Eternal, el EP debut de esta formación de Nafarroa, Nafarroa Pride Death Metal, wow yeah! Fire!

no podían faltar las bizarradas, el pequeño Ternasco, por muy especial que sea este pequeño Ternasco, número 369. Y como siempre, una que sí que merece la pena y que siempre va a estar aquí, Roxa Rosae, nos lee los titulares. Una anciana de 105 años sobrevive al COVID y afirma que las pasas mojadas en Ginebra fueron su salvación. Vamos a echarle un poquito de ginebra a estas uvas pasas. Lucía de Clerc es la anciana más mayor en su residencia de New Jersey y se enteró de que se había contagiado del coronavirus el mismo día de su cumpleaños, justo un día después de recibir su segunda dosis de la vacuna. ¡Uy! She will wear you out. La mujer de 105 años que pasó por la gripe española, dos guerras mundiales y el coronavirus, reconoció que al principio se asustó, pero afortunadamente mostró pocos síntomas y en dos semanas estaba de vuelta en su habitación de la residencia Mystic Meadows Revelation and Nursing. ¿Cómo va a poder con esta mujer un coronavirus, sabes? Una mujer que se ha comido el siglo XX entero, ¿sabes? Es la superabuela, también te lo digo. En una entrevista con el periódico The New York Times afirmó que el secreto para una buena longevidad es rezar, pero que en cuanto a la supervivencia al coronavirus, cree que pudo haber tenido algo que ver las nueve pasas empapadas en ginebra que come todas las mañanas, como lo ha hecho durante la mayor parte de su vida. Vamos, está fanática de la reina madre total, Atentos, atentos, que nos cuenta la receta. Ay, a ver. Llenas un frasco de ginebra y le introduces las pasas y las dejas reposar durante 9 días. Después tienes que comer 9 al día. Explicó al diario. Es una de las peculiaridades que tiene la anciana, que entre otras también tiene la de beber jugo de aloe vera directamente del brick y cepillarse los dientes con bicarbonato de sodio. El chumari al lado de esta un principiante. Y a todo esto, como colofón, añade la etílica abuelita: si te ves en esta situación, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, remember me, es el tema que estamos escuchando de All Hollow, All Home. El pasado 12 de febrero salió a la venta el cuarto LP de esta formación británica de metalcore, Born in the Flood, es el título de ese trabajo, y este, acuérdate de mí, su primer single. Ahí los tienes, All Hollow, All Home, sonando en pequeño Ternasco. Dice Félix, pa' bizarrada la que nos ha metido la vaquera a todos. Escucha, no descartes que aparezca algún día en estas bizarradas, ¿eh? En el grupo no va a volver a estar, pero viendo la manera de funcionar de la tiparraca, no te extrañe ni un pelo que un día le damos una bizarrada y sea ella. Every second feels like a stalemate, and every moment feels like a mile. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar minutos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Menudo titular. Vamos a darle rosa a rosa, Unos padres encuentran más de 5.000 pastillas en un peluche que iban a regalar a su hija. Juguetes para compartir. Sí, sí, que rulen las rulas. Ha sido la policía de Phoenix, Arizona, la que ha alertado del suceso a través de sus perfiles de Facebook y Twitter. Unos padres compraron un peluche de una luciérnaga, uséase el gusiluz de toda la vida, en una tienda de segunda mano en el Mirage para su hija. Comienza el mensaje. Encontraron una bolsa de sándwich con más de 5.000 pastillas que se cree que son fentanilo. Llamaron a la policía de Phoenix y entregaron las peligrosas drogas a los agentes. Recuerda inspeccionar todos los artículos abiertos y usados. Acaba su mensaje la policía, compartiendo una foto del gusiluz y del material interceptado. Pero gusiluces serían los que verías cuando te comen las pastillas, ¿no? Claro. El fentanilo es una droga entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y unas 50 veces más potente que la heroína. La suerte se presentó a estos padres al comprar la luciérnaga de segunda mano, ya que les dio por rebuscar. Al ser de segunda mano, hay que regirar en todo, aunque sea de primera, pero de segunda mano con más motivo. De no haber sido así, probablemente no la habrían lavado y quizás no se hubieran dado cuenta del peligro. Joder, me estoy atascando, que da gusto hoy, que suponía dar ese regalo a su pequeña vástaga. Debido a cómo ha sido el descubrimiento de estas pastillas, se desconoce si la policía podrá rastrearlas y llegar hasta la persona que las puso ahí. A ver, la pasma queriendo encontrar a la persona que lo hizo, que seguro está nadando libre. Cual pez errante. Lejos de aquí. lejos de aquí. Doble, doble hilada hoy en Pequeño Ternasco. Lejos de aquí, pez errante. Nuevo sencillo extraído del mundo está al revés. El largo debut para esta formación colombiana de power rock. Ellos son pez errante. Venga, venga, esa pastilla, lejos de aquí. Y la vaquera por diosera también. Bien, hazlo más de una vez, tal vez nunca sabrás, quizá quieras volver, busco dentro de mí lo que aún pueda vivir afuera, hay algo más lejos, lejos de aquí, lejos de aquí, muy lejos de aquí, afuera de mí. Las sombras estoy donde busqué sin ver, sin percibir, solo distingo que vos es. Grita, no te tengo que ir. Huye, si te hace bien, hazlo más de una vez. Tal vez nunca saldrás, quizá quieras volver. Busca dentro de mí lo que aún pueda vivir afuera. Saludos de última hora para nuestro Ternasco, The Real Diego Logroño Power. Me, Estamos llegando al final, nos queda la última sección, pero ya sabes que me gusta recordarte pedazo de programación que tenemos toda la tarde noche en asaltomataradiorock.com, que es para no encenderse la televisión ni un segundo, vamos. Ahora, justico cuando acabemos nosotros. Nuestro compañero Javier del Valle y otra semana de rock. A las 5 de la tarde, ya sabes, nuestro ternasco Metal DJ, Manos de Plomo, Dani de su programa Rock Station FM. En cuanto acabe Dani, la cuadrilla más loca de la radio Cataluña Crew, el Metal Vortex. Y a las 10 de la noche, un grande también de la radio como es Tony González y su Made in Metal. Made in Metal. Que no te pilla bien seguir la emisión en directo, pues ya sabes que en la web de asaltomataradiorock.com, el menú principal, te pone ahí lista de podcasts. Pinchas ahí, se te despliegan todos en orden alfabético para que disfrutes de los más de 60 programas de nuestra parrilla de emisión a la hora que te dé la gana, en el momento que tú prefieras, en el lugar en el que estés y con quien quieras. Y hoy la animalada al final la pone vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, porque os voy a poner una canción indie. Se hacen llamar Camellos, son de Huesca y bueno, pues hacen música indie pop de esta gafa pastosa y fumable, pero la canción que os voy a poner tiene un toque Los Nikis, Los Ilegales, bastante chulo, y las sus canciones en general, unas letras súper absurdas que las hacen bastante encantadoras. La animalada para el final. Esto se llama Arroz con Cosas y a mí se me ha quedado el estribillo clavado desde que la escuché. Casa, pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda que antes de llover chispea, pero hoy no dan lluvia. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad. Yo a tu edad tenía tu edad. Dejemos de evitarlo, salgamos de esta fiesta. Yo a tu edad tenía tu edad. Muy grandes. Si nos estáis escuchando, queridos chicos de Camellos, si hacéis canciones como estas, pasádmelas porque las pondré. Las gafapastosas no, ¿eh? Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad. Yo a tu edad tenía tu edad. Más que yo, todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Más que yo, más que yo, más que yo. Todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda, tienes que calentar el horno, pero no, ahí voy yo. Y vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Me dijo, yo a tu edad tenía tu edad. Yo a tu edad tenía tu edad. Más que yo, todos tus vecinos follan.